Sura de los que levantan un torbellino. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wadh-dhariyati dharwa. Por los que levantan un torbellino. Falhamilati wiqra. Por las que son portadoras de una carga. Faljariyati yusra. Por las que se deslizan con facilidad. Falmuqassimati amra. Por los que distribuyen un mandato. Innama tu'aduna lasadiq. Que lo que se os ha prometido es verdad. Wa inna ad-dina lawaqi'. Y la rendición de cuentas tendrá lugar. Was-samaa'i dhaatil hubuk. Por el cielo de caminos hermosos. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Que decís cosas contradictorias. Yu'faku 'anhu man ufik. Será apartado de la creencia quien haya sido apartado de ella. Qutila al-kharrasun. Que mueran los embusteros. Alladhina hum fi ghamratin sahun. Esos que están inmersos en un abismo. Yas'aluna ayyana yawmuddin. Preguntarán, ¿cuándo será el día de la retribución? Yawmahum 'alan nari yuftanun. El día en el que ellos serán puestos al fuego. Dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Gustad vuestro tormento. Esto es lo que pedíais con urgencia. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Los que hayan sido temerosos de Alá estarán en jardines y manantiales. Akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Recibiendo lo que su Señor les dé. Antes habían hecho el bien. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Era poco lo que dormían de noche. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Y en el tiempo anterior al alba pedían perdón. Wa fi أموالهم حق للسائل والمحروم. Y de sus bienes había una parte que era derecho del mendigo y del indigente. وفي الأرض آيات للموقنين. En la tierra hay signos para los que tienen certeza. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Y en vosotros mismos, ¿es que no vais a ver? وفي السماء رزقكم وما توعدون. Y en el cielo está vuestro sustento y lo que se os ha prometido. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Y por el Señor del cielo y de la tierra, que todo esto es tan cierto como que habláis. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ¿Ha llegado hasta ti el relato de los honorables huéspedes de Abraham? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. يذكرون. Cuando se presentaron ante él y dijeron: paz. Contestó: paz, gente desconocida. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Entonces se retiró a su familia y vino con un hermoso ternero. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Lo acercó a ellos diciendo: ¿no vais a comer? فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Entonces sintió recelo de ellos. Dijeron: no temas. Y le anunciaron un niño sabio. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Y apareció su mujer gritando y dándose palmadas en la cara y dijo: ¿una vieja estéril? قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Dijeron: así lo ha dicho tu Señor. Él es el sabio, el conocedor. Dijo: ¿y cuál es vuestra misión, enviados? Dijeron: hemos sido enviados a una gente que hace el mal. Para mandar contra ellos piedras de arcilla. Marcadas junto a tu Señor y destinadas a los que excedieron los límites. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Y para sacar de allí a los creyentes que haya. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Aunque solo hemos encontrado una casa de musulmanes. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Y dejamos en ella un signo para los que temieran el castigo doloroso. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Y Moisés, cuando lo enviamos a Faraón con una prueba evidente. Pero este, con lo que lo sostenía, se desentendió y dijo: ¿es un mago o un poseso? Lo agarramos a él y a sus ejércitos arrojándolos al mar, y quedó reprobado. Y los Ad, cuando mandamos contra ellos el viento aciago. Nada de lo que alcanzó quedó sin estar marchito. Y los Samud, cuando se les dijo: disfrutad hasta que se cumpla un tiempo fijado. Desobedecieron el mandato de su Señor y fueron fulminados mientras miraban. No pudieron levantarse y no tuvieron quien los auxiliara. Y antes, la gente de Noé era una gente que se había desviado. Hemos edificado el cielo con solidez y somos capaces. Y la tierra la hemos preparado para vivir en ella. ¡Con qué excelencia la hemos extendido! Y hemos creado dos parejas de cada cosa para que tal vez reflexionarais. Así pues, refugiaos en Alá, pues realmente yo soy de su parte, un claro advertidor para vosotros. Y no pongáis junto a Alá a otro Dios, pues realmente yo soy de su parte. Un claro advertidor. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Así es. No hubo mensajero de los venidos a los antepasados de lo que no dijeran. ¿Es un mago o un poseso? أتواصوا به. بل هم قوم طاغون. ¿Es que os lo habéis encomendado unos a otros? Pero no, solo son una gente que va más allá de los límites. فتول عنهم فما أنت بملوم. Apártate de ellos, porque tú no serás reprochado. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Y hazles recordar, porque llamar al recuerdo beneficia a los creyentes. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. No quiero de ellos provisión, ni quiero que me alimenten. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Alá es quien provee, el dueño del poder, el fuerte. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. Los que han sido injustos tendrán una suerte similar a la de sus compañeros, que no me apremien. Y ay de los que se niegan a creer por ese día que se les ha prometido.